Zacznąć pizdę, kurwa! Co, kurwa? Thank you. We'll be right back. Artificial no tiene químicos como las demás, alimenta lo espiritual y reza lo natural. loquita.